Comunicación instantánea. Fluido de comunicación brutal. Respuesta inmediata. Likes. Ahora es bocina, pensaremos alta en la X. Prestamos atención. La X, para gente con la música por dentro. Mantén contacto con el planeta. www.lax.fm. Energía nueva y renovable. Así que al poder usar. 107, 103.7, 101.5. www.lax.fm. Esta es la de la música por dentro. La X. Vida. Tu vida necesita un hombre. www.lax.fm. Comenta. Si te gusta, dale like. Compártelos. Júntate a la tribu de la X. Para gente con la música por dentro. Descúbrenos cada día. Bienvenidos a la X. Para gente con la música por dentro. Esta es la red de tu entretenimiento. Conéctate. Facebook.com la XPR. En Twitter. Twitter.com/la XPR. Tu mundo se expresa en la X. Este es el centro interactivo del entretenimiento. Júntate. Share la X. Con la música por dentro. Existe un nuevo centro de expresión. Tu expresión musical y de entretenimiento está aquí. La X. Porque es como él. Real Social Media. Más mentes se reúnen en una. Likes. Tú puedes hacer el contacto interactivo al instante. En tu radio. 100.7, 101.5, 103.7. En cable. Canal 740 Liberty. En Facebook. Facebook.com/laXP. En Twitter. Twitter.com/laXP. Por texto. El 2440. En internet. LaX.fm. Exprésate en la X. Y entretenerse. Que había sido tan divertido y fácil. La X. Un solo botón. Desde que más a nosotros. La X. Extremadamente interactiva. La X. Para gente con la música por dentro. Diseñada para sorprender. La X. Con la música por dentro. Okay, voy.